teacher. No, no me digas que vas a salir sola esta noche y no, que no quiero pensar mal de ti. Me haces reproches tú, tú me alteras los nervios, ¿sabes? Con tus encantos sí, he llegado a ponerme a temblar. Si no te abrazo, tú me lastimas, no lo entiendes. Y yo quisiera ser más fuerte. Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir. Me siento mal si alguien te mira. Y tengo miedo a pensar que todo puede acabar. ¿Cómo me puedes llevar al filo de un puñal? ¿Qué sabor, Raúl Alberto? Mal de ti, me haces reproches tú, tú me alteras los nervios, ¿sabes? Con tus encantos sí, he llegado a ponerme a temblar. Si no te abrazo, tú me lastimas, no lo entiendes. Y yo quisiera ser más fuerte. Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir. Me siento mal si alguien te mira. Y tengo miedo.